Tiki tum pa, tiki tum tum. Conociendo a los cantadores, a los tamboleros, a las nuevas músicas y sobre todo las músicas tradicionales. Bueno, esta mañana vamos a hacer onomatopeyas y ritmos a través del cuerpo, basándonos en los golpes tradicionales que son tambora, hacemos charreo, garabato, que es lo mismo que tienen esos dos nombres, vamos a hacer son palenquero. Y vamos a hacer champeta. Pero a manera de tambores, ¿vale? Entonces, vamos a aprender primero para que ustedes enseñen a los niños, grandes cantidades de niños, estos ritmos de una manera básica, así como estamos aprendiendo de esta manera, que es por repetición, por imitación y también por la segmentación o división de los golpes a través del cuerpo. Y con la voz. Yo soy música empírica, yo no he estudiado en academia, pero he aprendido de los viejos y de las viejas de esta manera. Con pim, pa, tra. Los sonidos de los cueros, de las semillas y de las gaitas. Millos, bueno, y demás. Y instrumentos tradicionales. Bueno, la manera en que pues, yo también he aprendido ha sido empírico, todo ha sido por medio de tradición oral, por medio de señas, por medio de saber escuchar y de investigar los golpes, a saber por qué realmente van así dentro de un ritmo. Existen diferentes tipos de ritmo, dependiendo de cada región, cada ritmo se toca diferente. Hoy vamos a mirar como primer ritmo la tambora, vamos a hacer entonces el ejercicio de onomatopeyas. Vamos a mirar cómo sería el instrumento y este sería como una notación que es del maestro Isvan Deli, pues que es más fácil enseñarle a un niño que nunca ha tenido un contacto con un instrumento y para que se haga más dinámica la clase y sea el aprendizaje más rápido, ¿sí? Entonces vamos a dividir los grupos en el primer punto. 20 personas en el instrumento de tambor y 20 en el instrumento de tambor, pero como hay llamadores y hay guaches, entonces vamos a dividirnos. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, mitades, vamos a mitades. Entonces, vamos a dividirnos tres tambores, entonces vamos a dividirnos. Tamboras, de este lado, vamos a hacer las onomatopeyas, ¿vale? Tamboras y tambores. Entonces, la tambora, que es este instrumento que ustedes ya lo conocen, vamos a hacerla tum, tum, suena el tambor, ritmo de tambor, onomatopeyas es con la boca primero, ¿vale? Sonidos que emulan estos golpes. Vamos. Un, dos, tres. Pum, pum, suena el tambor. Pum, pum, suena el tambor. Pum, pum, suena el tambor. Tum, tum, y llevo el son. Tum, tum, suena el tambor. Tum, tum, y llevo el son. Tum, tum, suena el tambor. Tum, tum, y llevo el son. Vamos a ponerle melodía. Pum, pum, suena el tambor. Pum, pum, y llevo el son. Tum, tum, suena el tambor. Tum, tum, y llevo el son. Vamos ahí. De este lado vamos a hacer tucum, tucum. Tucum, tucum, patá. Vamos a hacer un tema. Pero con la boca. Ok, va. Entonces sería, el tambor sería tucum, tucutum, pata, cutum, pata. Tucum, tucutum, pata, cutum, pata. Vamos a leer la onomatopeya, ¿listo? No, no, mira el ritmo, mira el tiempo. Tucum, tucutum, pata, cutum, pata. Tucum, tucutum, pata, cutum, pata. Tucum, tucutum, pata, cutum, pata. Perdón. Estoy haciendo es otro tambor de acompañamiento. La onomatopeya sería tucum tucutum tapa cutum pata tutum tucutum tapa cutum pata cutum cutucum pata cutum pata cutum tucutum pata cutum pata tucum tucutum pata cutum pata tucum tucutum pata cutum pata. Vamos fuerte, vamos a hacerlo fuerte. Tucum pata cutum pata tucum tucutum pata cutum pata tucum tucutum pata llevo el sol. Rojo palmas del tiempo de la madre. Entonces, de esta manera vamos, podemos ya pasar al tambor. Ok, vamos a hacer entonces el tambor onomatopeya B. Vamos a hacer tucum, tucutum, pata, tucum, pata. Entonces vamos a hacer en un tiempo, vamos a hacerlo despacio. Sí. Un, dos, tres. Vamos a hacer las patas. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. pasar. ¿cómo es que es este? Tum, tum, papá, papá. Tum, tum, papá. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Una pregunta, digamos, el hecho de alternar las manos o hacerlo a unísono, ¿en qué influye? En un principio vamos a diferenciar los sonidos, entonces vamos a hacerlo con un espejo al principio. Ya cuando vayamos al tambor, intercalamos las manos. Por eso está para hacerle, ya lo para hacerle el grado de dificultad. Vamos a aumentar el grado de dificultad a medida que vamos avanzando. O sea, es porque ustedes empiezan a trabajar primero con los niños que nunca han tenido contacto, que ellos primero entienden. Porque tú puedes llegar, mira, tú para eso no se puede hacer. Entonces, ya vamos a pasar esa parte que es muy bonita también. Entonces vamos a pasar al tambor, ahora sí. ¿Quién tiene semillas? Bueno, pero primero que todo, tenemos que aprender que estos tambores fueron seres vivos antes, ¿verdad? Y se transformaron en energía para ser comunicados. Entonces tenemos que cuidarlos bien, no dejarlos por ahí, no poner los pies encima, no irrespetarlos de tal manera que tratemos bien nuestros tambores, que tratemos bien nuestros regalos, que estos fueron dos animalitos que murieron, que fallecieron para poder hacer este instrumento y quedar bonito. Entonces, tratemos de utilizarlos como son, no como objetos inanimados, sino como objetos animados. O sea, pensemos que están vivos, entonces tratemos lo mismo. Hagamos el golpe. Sí, con la tambora. Se llama ritmo de tambora de la depresión mompocina. Este es el ritmo más básico de todos, el que se enseña en un principio, aunque ellos tienen más ramificaciones dentro del aire de tambora, que está en la depresión de toda la región de Loba, lo que es Mompo, el Banco, San Martín de Loba. Arenal, Río Viejo. Todo lo que comprende el río, se hace, el río Magdalena, se hace este ritmo que se llama tambora con sus diferentes ramificaciones. Pero este es el central, con el que uno inicia y con el que vamos a enseñar a los niños a meterse en el mundo de la música tradicional del Caribe colombiano. No, y sobre todo que la señora Martina Camargo es el ritmo que pues por ella se conoce, es el que vamos a tocar, es el más tradicional, el más conocido de todos. Entonces, según esto, así, para que vean. Entonces, instrumento tambora, la X significa que es el golpe de la madera, palo, palma, o palmas, en mano izquierda. Y el triángulo, golpe abierto, con el parche o en el cuero. Mano izquierda y mano derecha. Ajá, entonces, en esta notación, de izquierda, de derecha, vamos a hacer entonces el tiempo. Entonces, sería, dos golpes. Tum, ahí está, por corchea. Tum, tum, pata, tum, pata. Tum, tum, pata. Ok, entonces sería, primer golpe. Suena el. Suena el. Suena el. Sí. Este aquí significa que está primero que la mano de la izquierda. Ok. Entonces sería. Izquierda, derecha. Lo simple. Entonces. Con el palito. Suena. Suena. Vamos a mirar allá, ¿listo? Suena. Suena. Esta zona es una parte de Colombia que muy pocos conocemos. Y resulta que allí hay otra lengua que se llama la lengua palenquera, que es una variante de la lengua bantú africana, como una mezcla de francés, portugués, italiano y español, y portugués. Tiene una mezcolanza y su propia adaptación a todos esos lenguajes. Entonces, obviamente tienen sus propios ritmos, así como ellos hablan, así tocan. Entonces, esta tarde vamos a hacer, como siempre, lo básico del son palenquero, que ellos lo tocan, hecho por el maestro Justo Valdés, que lo nombran por ahí Carlos Vives y muchas personas. De esta zona era esta señora. ¿Cómo se llama? La Sierra de Batata. Ella era hermana de Batata, de Paulino Salgado Batata. Ella fue la mamá del tambor, era la que tocaba el tambor mayor o tambor pechiche, que es el que se toca en el lumbalú. ¿Alguien sabe qué es el lumbalú? Nada, por acá, nada. El lumbalú es la transición de los muertos, es el canto del muerto. Entonces se toca con un tambor muy parecido a este, pero mucho más alto. Pero alto, de caritico muy alto. Se llama tambor pechiche. Entonces, hagamos un... Pechiche que es otra cosa. Sí, y en otro lado también, pero entonces, al parecer se toca, es el tambor mayor, el tambor el papá de los tambores, ¿verdad? O la mamá de los tambores, y se llama pechiche, al parecer, porque queda al ras del pecho. Entonces le dicen pechiche, al parecer es eso, aunque puede haber otras historias más por ese nombre. Entonces, este es el ritmo del lumbalú. Entonces, alrededor de este ritmo empiezan a hacer unos cantos que se llaman lengo, que son como unos lloros alrededor del muerto y de este ritmo. Bueno, toquemos. Gigante que muy pocos conocemos. Eso lo iba a mencionar yo. Lo que pasa es que son como muy, cuidan mucho eso y muy, muy cerrados, muy discretos con eso. Porque incluso yo he estado pues también tratando pues como de mirar, porque me parece muy interesante lo de ese tambor pichichón y todo eso. Uh-huh. Alguna vez estuve viendo un documental donde hablaban de Francisco el Hombre y en esa parte pues como cuando ya iban para esa parte ritual, no dejaron entrar la cámara. Sí, exacto, ellos son muy cerrados porque... Es más, cuando cuando están haciendo el umbalú, se sientan todas las viejas del pueblo fumando el tabaco al revés. Sí. Y ellas te dicen si bailas o no. Cuando nosotros tuvimos en el umbalú de la señora Graciela, que ella falleció, tú no puedes bailar ahí con roncho, no, tienes que esperarte porque si no te echan una vaina y te, sí. Sí, y te dicen, ven, baila. Esto es de mucho respeto, porque es así. ¿Cómo igual. Es el baile? No, es un... El baile como... Eso, sí. Es haciendo como... Llora, sí. Y llora, no alrededor de muerte, y hacen esto. Alrededor de trance. Sí, wow. Y baila con la trance. Y empiezan a entrar y se tiran en el cuerpo. Y yo por ahí. Es muy de sudor, es de energía, es de calor, porque en Palenque hace mucho calor también. Entonces, bueno. Eso es como una introducción, ¿no? y somos externos a ella y hemos participado y aquí estamos compartiendo. No somos de pronto las que hacemos el palenque, pero sí admiramos mucho y somos investigadoras de la zona esta, de nuestro ritmo, para poder traerles ustedes información. Esto es con mucho respeto y si vamos a tocar estos ritmos tenemos que pedir permiso y todas estas. Por eso no nos extendemos en el ritual. Bueno, esta zona también tiene un ritmo alegre que se llama son palenquero, hecho por Justo Valdés, que es uno de los representantes de la champeta palenquera. Y suena de esta manera. En la tambora. Tac, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum, tac, taca, pum, pum, taca, taca. Ok, un momento. Como aquí estamos haciéndolo. Muy básico, estamos tac, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum. Ahí, aunque tiene sus variantes. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo bien básico, ¿vale? Entonces dice, tac, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum, tac, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum, tac, taca, pum, pum, taca, taca, pum, pum, tac. Sigamos. Como saben, los taca son en la madera, ¿verdad? Y los pum en el parque. Entonces, ta ta ta pum, ta ta ta ta pum, ta ta ta pum. Si ven como este es como ritual, pum, pum, ta ta ta ta pum, pum, pum, pum, ta ta ta pum, pum, ta ta ta pum, pum, ta ta ta. Eso. Un, dos, tres, cuatro y pa. Eso ahí. En el tambor, Jen. Sería. Entonces sería tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa Eso es. Y la maraca, como siempre, el llamador sería ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum, ta, pum, pum. Ese sí casi de medio lado. Pum pum ta. O aquí ya también. Porque puede interferir con el. Es mejor hacerlo así. Acá en la mano izquierda. Sí. ¿En la qué? En la mano izquierda. Ahorita vamos a explicar cómo es hizo. Entonces, semillas. Ah, pero sí, eso es igualito a los otros. Sí. La semilla lo que hace es marcar. Siempre. Ese sí no es pierde. Pero ¿y si dice persona que no me puedo ver? Entonces, vamos a hacer la división. Tamboras. Tambor, llamador, semilla. ¿Vale? Empecemos por la tambora. Va. Ah, vamos con qué. Vamos a tocar. 1, 2, 3. Yeah. hablando en lengua palenquera. Ese es, en español sería, ya míralo. Mahaná es amigo, o sea, míralo, amigo. Él fue el que me lo robó, él es juez lo que justa. Él fue el que se lo robó. Mi gallina, amigo, mi gallina. Eso es lo que dice hasta el momento. Ya míralo, Mahaná. Ya míralo, Mahaná. Él es juez lo que justa, Magaina Mahaná. Él es juez lo que justa, Magaina Mahaná. Y vamos ahí. Vamos ahí. Entonces, en el ritmo, en el tambor, el ritmo de son palenquera. Thank you. Un ritmo complementario, la champeta, palenquera. ¿Qué dice de esta manera? Con coreografía. Exactamente, con coreografía. En el cuerpo y la onomatopeya. La anterior era ritmo palenquero. Son palenque. Ah, son palenque. Son palenque. Stop. como el perrito. Tambor. No, no, no, no. No, no, no, no. ¿Quién apaga ese reflector? Beto. Quitarle la luz a ese reflector. Venga, pues para adelante. Es que nos explayamos mucho, estamos muy explayados. ¿Quién está adelante? Selfie. Aquí cabemos todos. Allá, aquí. Que se vea apretado. Eso. Que suene y se vea apretado. ¿Ya vamos a hacer recocho o no? Eso, dale. Capeta, eso tienes Es igual. Champeta. Ay, bombe. Entonces, chicos, chicas, continuemos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tambora y el garabato. Ahora vamos a hacerlo, ese ensamble entre el son palenque y la champeta, lo que se llama el profesorito. Entonces, profe, vamos a tocarlo las dos, como hicimos en el anterior. Y ustedes, por favor, están atentos y ya te lo ensamblamos, ¿sí? Para que entiendan cómo va a ser el local. Entonces, 1, 2, 3 y. Thank you. arriba con la letra y cuando venga así Nahue. Hacemos el corte. Así Nahue, mona. Pero, ¿sabes qué? Vamos a enseguida a crear la canción. Así Nahue. Así Nahue. Así Nahue. Así Nahue. Así Nahue. Y comer. el original. Vamos. Más rápido. Dale. No, el original. Va. Mira, no, el tiempo debe ser igual. 250 mil. Es que la tienda a acelerarse se quema fácil, pero tú estás sacando mucho de eso. En este, en el argot coloquial se dice espeluque. Este es el espeluque, que es como la, el mambo del tema, ¿ya? Okay. Ese es el espeluque. Pero es espelucar, le dale vuelta, igual que emborrachar. Vamos. ¿Pero si ya qué es? Espelucamos. Vamos. 1, 2, 3, ¡gracias! Thank you. Leida, Barranquilla, a pie. Para que dure, para que dure el viaje, no sea tan cortito. Sevillas. Ya voy, ya voy. Por la copa de hambre. El semillador. Va. Pendiente al conteo. Pendiente al conteo. Hazlo un poco más rápido. Dale, vamos ahí. Al momento de dar el conteo, tienes que estar pendiente de que todo el mundo te mire, porque si no. Exacto, esa es una señal buena. Malo, va. Eso. ¿Cómo se llama? Entonces, presencia. Thank you. Vamos a la champeta, que la tenemos calentita. La sopa de la champeta. El tema, ¿cómo se llama? El tema de las de Palenque. La canción, ¿cómo se llama? Que es mi nombre de pila. Aquí estamos a la orden en Barranquilla, lo que necesiten. Nos escriben a oritocantora@gmail o a gracelascano@gmail o a Jen. Delta, Jen, ¿cómo es tu correo, Jen? Jen.besa07@gmail, pero si quieren, no sé, hacemos un papelito y un video de foto. Uy, por favor, sí, por favor. Todos escriben en su nombre. En la lista están todos los comentarios. Eso lo de en Instagram también estoy con Aurico Cantora. Yo creo que yo cuelgo el PDF. Yo lo regalaré como un regalo de nosotros para ellas. En Instagram también. David. Lo que quieran para seguirnos, para estar en contacto.